solo sé que ayer me perdí en una canción y olvidé con los que formé mi corazón. No supe dónde dejar las melodías que me regalaba Dios. Hay que cavar profundo para encontrar el valor. Siempre la dignidad en el corazón, el valor en la espalda y que pese, así se esmera la esperanza. El alba será nuestro amigo en noches de dolor. Me clavé la hermosa espina de la comprensión. Salta, sentí, viví sobre los que te gritan la cima. Es su guarida, pero no han visto la caída. Siempre tuve ese error de ir detrás de todo esto y dejar la sangre en todo lo que amo y siento. Sangre en todo lo que amo y siento.